Muy buenos días, padre Roberto. Buenos días, padre Arturo, ¿cómo están? Queriendo saber más o menos sus impresiones en esa ceremonia maravillosa de reconocimiento de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. ¿Hubo mucha concurrencia y cuáles fueron los momentos más destacados de esa ceremonia? Bueno, como saben, es bastante difícil llenar la plaza de San Pedro porque es grandísima, así que no puedo decir que estaba llena. Los asistentes, sobre todo, fueron muchos sacerdotes españoles y muchos obispos, como habéis dicho, más de 60. Luego la plaza estaba como por la mitad. Había algunas peregrinaciones que habían venido especialmente de las ciudades donde es más conocido San Juan de Ávila, de Montilla, sobre todo del sur de España, y también pues de su tierra natal, de Almodóvar del Campo, de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real. Así que no faltaban muchos españoles y naturalmente también alemanes que venían a honrar a su nueva doctora Santa Hildegarda. ¿Y quién fue San Juan de Ávila? Porque muchos de nuestros oyentes a lo mejor no conocen prácticamente nada de este santo. Sí, es verdad que no es tan conocido como otros santos muy populares como San Antonio de Padua, San Francisco, otros santos, Santa Teresa de Jesús. San Juan de Ávila nace al inicio del siglo XVI, justo en el año 1500. Es de una familia rica de Almodóvar del Campo, a unos 300 kilómetros al sur de Madrid, y él renuncia al estudio de las leyes porque se siente llamado al sacerdocio. Distribuye su herencia muy copiosa, era muy rico, a los pobres, y se hace sacerdote y se dirige hacia el sur de España con la intención de partir a América Latina para la gran evangelización del continente, pero lo retiene el obispo de Granada, si no recuerdo mal, y allí empieza su labor de evangelización y de formación de sacerdotes en toda la zona de Andalucía, gran predicador, gran evangelizador y gran maestro de sacerdotes, y después pues tiene una actuación muy destacada en el Concilio de Trento. No acude, pero sí envía unos escritos, es un teólogo de prestigio, muy conocido por el fruto de su evangelización y por la formación de sacerdotes, muchos de los cuales luego formaron parte de la Compañía de Jesús que estaban haciendo con San Ignacio. Y por alguno de sus escritos más destacados, estos memoriales al Concilio de Trento, escritos sobre el sacerdocio, sobre el amor de Dios, y también Audifilia, que es un escrito sobre un tratado de la vida espiritual que podemos comparar al tratado de la vida devota de San Francisco de Sales. Es una maravilla. Hubo bastante polémica en el año del sacerdocio sobre la figura de San Juan María Vianney, el cura de Ars, y habían anunciado que lo iban a nombrar patrono de todos los sacerdotes. Hubo muchas quejas, muchas presiones, argumentando que no podía ser un modelo para todos los sacerdotes hoy en día. Y la verdad es que para mí fue muy triste que finalmente cedieran a esas presiones y no nombrasen a Juan María Vianney como patrono de todos los sacerdotes, quedó patrono de todos los párrocos, que es lo que es. ¿Se puede decir que San Juan de Ávila puede ser un modelo sacerdotal para el día de hoy, para todos los sacerdotes hoy en día? ¿Y qué significa o qué implica el que le hayan reconocido como doctor? Bueno, yo creo que se está reconociendo la formación que él daba a los demás sacerdotes sobre lo que significa ser un sacerdote, y eso sirve para hace 500 años y también para hoy, cuando él pone en el centro la Eucaristía, la vida intensa de oración y la evangelización, no ser perros mudos, sino evangelizar, hablar, predicar con mucha valentía, que es lo que el Papa nos está pidiendo. Así que yo creo que el Papa, eligiendo esta fecha para proclamar doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, está diciendo, como San Juan de Ávila en su tiempo fue gran evangelizador, fue una figura de la Reforma Católica del Concilio de Trento, que luchaba contra esa Reforma Católica del protestantismo, también hoy tenemos que retomar esa fuerza, esa autenticidad sacerdotal de San Juan de Ávila y comenzar a predicar, a vivir la Santa Misa, a valorar los grandes misterios de la fe y a proclamarlos a los demás como una riqueza maravillosa en este mundo donde hay ese silencio impresionante sobre Dios. En ese sentido, creo que San Juan de Ávila es un modelo maravilloso para todos los sacerdotes y para todos aquellos que quieran tomarse en serio la nueva evangelización. Y por último, esta pregunta, un poco para aclarar a la gente, ¿qué implica ser doctor, ¿no? Porque a veces se nombra a un santo como patrono de, y en este caso se nombra doctor de la Iglesia. ¿Qué implica ese reconocimiento? Significa que su enseñanza es al valor que puede constituir para la Iglesia una riqueza muy particular. Entonces se recomienda a todos, a la Iglesia Universal, leer las obras de San Juan de Ávila, porque anuncia de un modo maravilloso la enseñanza de la Iglesia, pero a la vez también porque puede ser en algunos puntos muy original, muy especial, no que simplemente repite, sino que tiene una especial fuerza en sus imágenes, en el uso de la Sagrada Escritura, que dice que conocía de memoria en una parte muy grande, y bueno, que es un maestro de la fe para todos, no solamente como era antes para los sacerdotes españoles, como patrón del clero diocesano español, sino para todos los sacerdotes del mundo y para todos los fieles. Muchísimas gracias, padre Roberto Visier, que desde Roma nos ha podido contar de primera mano esa ceremonia de nombramiento de doctor de San Juan de Ávila y todo lo que ello implica. Gracias por haber atendido nuestro llamado. Gracias a ustedes y siempre espero vuestras llamadas.